tenemos que estudiar y estudiar fuerte. Para nosotros no hay eso de que la vista me duele, que no me entra la lectura. Desde hace un tiempo a esta parte, la idea de política comenzó a reducirse solo a la acción concreta de algunos grupos, a la práctica de aquellos sectores movilizados, y en un mismo paso a asociarla a la política clásica partidaria. Tratando de esquivar estas voces y escuchando aquellas que nos hablan de que política hacemos todos al caminar, nos preguntamos por la universidad, por la política universitaria. Allí nos encontramos con un panorama que hasta para el más optimista se presenta complejo y adverso. Es por eso que, al igual que por estos días algunos periodistas se preguntan qué les pasó, nosotros nos preguntamos con aquellos que son parte y producto de esta política universitaria, ¿qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? Patricia Nari, licenciada en Ciencias Políticas, docente de la Universidad Nacional de Rosario. La primera definición puede ser la política que específicamente se desarrolla en la universidad. O sea, la política donde los límites o el marco o el escenario es la universidad. Sería como la definición más simple, más sencilla y la que expresa más la situación actual. La política universitaria en sentido más amplio, y que por ahí la que me gustaría más que fuera así, es la discusión que se da en la universidad acerca de la política general. Por eso la situación de la universidad en cada momento histórico, digamos, es un reflejo. Alejandro Gelfuso, miembro del Movimiento Giros, estudiante de comunicación. De ese contexto que se da, digamos, y de la puja de distintos actores que tienen intereses, obviamente, en algunos casos contrapuestos y en otros casos, digamos, que se pueden complementar. Hoy hay una sensación de que la política universitaria es lo que dije primero, una política que el escenario y el marco es la universidad. Entonces es una política que, como yo digo siempre, que se muerde la cola, digamos, ¿no? Una política que discute sobre sí misma y que de alguna manera legitima el mismo movimiento de la universidad. Por lo tanto, tiene todos los vicios de una organización que tiene poca capacidad para cuestionarse lo que hace. Vive una situación de desmovilización que se viene dando y que fue un proceso que sea desde la última dictadura militar en adelante, que obviamente, digamos, tocó a muchos sectores, porque a fin de cuentas, digamos, un sistema no es solamente una producción de cosas, sino que es una producción de hombres. Tenemos que estudiar. Parece que también la universidad vive una situación, y ahí sí es una situación particular de la universidad, que es que no se pudo renovar el repertorio de acciones políticas o el repertorio, digamos, de pensamientos y de análisis sobre distintas situaciones y sobre las reales necesidades que tiene la universidad para construir, digamos, su verdadero rol en la sociedad, y que me parece que eso toca, digamos, a todos los actores que componen la política universitaria. La dinámica que esos actores tienen hoy en la universidad, la sensación que yo tengo es que sufren los problemas que sufre la política en general. Es el mejor representante de la política tradicional en todos sus niveles, digamos. No solamente de la gran corporación política, sino también de la política tradicional de izquierda. Hoy por hoy pareciera que la política se rige en niveles superestructurales que no tienen ninguna conexión con un ser humano, digamos, de carne y hueso. Guardia, que los niños no me dejan dormir, todas esas cosas que andan por ahí sueltas. Hay que estudiar de todas. Lo que nos pasó fue un proceso, digamos, político, económico, cultural, social, que lo que hizo fue destruir todo tipo de, digamos, de idea y de acción que pudiera considerarse como transformadora. Yo tuve mucho entusiasmo en la universidad cuando había cuando el proyecto era democratizar la universidad, entonces había mucho entusiasmo para que eso ocurriera. Después los proyectos empezaron a diluirse, empezaron las pujas más de carácter partidario, y no es que me parezca mal, pero digo que me parece que hay que discutir más cosas en la universidad. Y en ese sentido me parece que cuando se entra en una dinámica en la que todos corren atrás de la agenda que propone ese poder hegemónico, muchas veces termina por construirse una especie de lógica interna de la que no se puede salir. Yo creo que soy parte de la política universitaria porque todo el tiempo que transcurro en la universidad y en la facultad hago política. Por lo que digo, por lo que hago, por lo que no digo, por lo que no hago. Yo me acuerdo siempre una frase que nos decía a nosotros un docente de la universidad, que nos decía que él en la universidad no aprendió a hacer cine, pero que nunca hubiera hecho cine si no hubiera ido a la universidad, digamos. Y me parece que hoy gran parte de aquellos individuos que, digamos, deciden transformarse o deciden pasar por alguna experiencia que sea más o menos colectiva, tienen que ver con la universidad. Tenemos que estudiar y estudiar fuerte.